nosotros, ¿eh? La unión de los perrunados. ¡Ey! ¡Remixeo! Tienen las mañanas te llena de besos y te eriza la piel. Te mantiene viva con una caricia y te hace mujer. El que te dio alegría y borró la tristeza que había en tu corazón. Quien te cantará canciones en la cama y te tapará de amor. ¿Quién te va a querer igual si no soy yo? Que yo soy tu media mitad. Sigo siendo el hombre que nació para amarte. Es que yo soy el pirata que te roba los besos. Soy tu locura, también tu tormento. Soy el peluche a quien le cuentas tus sueños al despertar. ¿Quién es tu futuro? ¿Quién es tu presente? Está en tu mente. ¿Quién es? El que siembra un campo de corazones y te entrega todo.